Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. Wonderwall de Oasis, hitazo del segundo disco. En este caso, antes que sigamos, mandamos un saludo. Le llamó Motherfucker, le mandamos un saludo preguntando quién fue el productor del primer disco de los Red Hot Chili Peppers. Claro, cosa que sí, que estábamos indagando. Fue el señor Andy Gill, fundador y guitarrista. Nos leyó la mente. Sí, estábamos buscando eso. The Gang of Four, una banda que pasamos el martes pasado, un remix. Que también produjo discos de Jesus Lizard, The Stranglers, de Michael Hutchence, de Killing Joke, Therapy, de Ian Knives, y otros más, ¿no? Miembro de Gang of Four, fundador y guitarrista. Saludo al motherfucker. Y sigamos con el audiólogo. Muy bien, una vez pasado el primer disco, nos adentramos en el conocimiento ya en carrera, digamos. Ajá, ¿no? Sí. Es probable que al saber el sonido que vos ya tenés, ajá, y ya lo registraste, y que ya sabés cómo se manejan algunos escenarios en vivo, sí, intentes armar un pequeño staff que cubra las necesidades para poder brindar un buen show. Claro. Nacen las giras. Ajá. Y todo eso. Entonces hay una cantidad de variables favorables y desfavorables que se presentan todos los días. ¿Por sí. qué? Porque no todos los días haces un buen show. No, claro. Vos, como ejecutante, no todos los días las condiciones técnicas son buenas. No sos el mismo todos los días. Quitando este país, que la mayoría son condiciones son en técnicas en contra. Sí. Y no todos los días nos llevamos bien de gira, claro. Que también es algo que, es que otro, yo otro he vivido tema. Mucho tiempo de gira, y no todos los días tenés ganas de levantarte en un micro y estar con 20 personas. Claro. O sea, o me pasó una vez algo increíble. Alguien se engripó dentro de un micro y el virus traspasó todo el micro. Fueron cayendo durante una gira de un mes y pico. Cada uno. Cada uno. Todos. Mirá, todos los días caía alguien engripado. Eso puede pasar, y también uno tiene que aprender a sortearlo para seguir adelante. Claro, sí. Si todo sale bien y el público responde... el artista crece en convocatoria también, ajá, ¿no? Y aparecen sí. shows más grandes. Acá el staff es lo que te decía, crece, ¿no? Empieza a haber manager, prensa, ingeniero de PA, que es lo que escucha sí. de Public Address, lo que escucha el público, ingeniero de monitores, porque ahí aprendes que lo que vos escuchás tiene que ser otra cosa, que tiene que hacerlo un ingeniero. Iluminador, stage de escenario, que te ayudan al que te alcanza la guitarra, que te conecta todo sí. y vos la pasás cada vez mejor. Después peluquero. Claro, vestuarista y coafer, que es algo ya muy 2000, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que a veces tienen más importancia. Dicen, no, lleven el coafer, no lleven al sonidista. No. Bueno, continuando en este camino, sí. Otro momento vital es, por eso escuchamos Wonderwall de Oasis, el momento vital es el aprendizaje de la caída post éxito. Claro. Después de que reventás todo, sí, sí. ahí también está la perseverancia claro. de decir, ¿qué hago? ¿Sigo? Me hace acordar el audiólogo Mariano, que contó mucho, digamos, que el después de hacerlo por una gran verdad y me encanta. Bueno. Fue un disparador increíble ese programa. Sí, siempre voy a recordar de que el éxito sí le modificó. Su manera. Ajá. La carrera es una ola, ¿no? Y como toda ola, sube y baja constantemente. La perseverancia es el camino del aprender, y tiene un sinfín de otras cosas que se mueven a nuestro alrededor, como uh-huh. por ejemplo mejorar nuestra interpretación constante, porque sí. uno tiene que seguir aprendiendo, claro, no es que vos sí. aprendiste a tocar la guitarra a los 10 años y después ya sabés tocar la guitarra, hiciste un hit, soy Slash. Ya está, soy Slash. No, todo el tiempo uno tiene que estoy cansado de los pseudos Slash, Pedro Aznar, Sid Vicious. Exactamente, lo vi. Estoy cansado de esa gente. Muy bien. Basta, muchachos, miren esos espejos. Mira, no pude contactar a una persona que conocí este año, un gran artista que se llama Mario Serra, sí. baterista original, miembro original de Virus. Tocó con Charlie García y con miles de personas más. Lo conocí este Aguirre, año, es una ¿no? gran persona. Ahora toca en Aguirre, claro, fue fundador de Aguirre. Sí. Tuve la suerte de trabajar con él este año, conocerlo, y es una gran, gran persona, y quería que él nos charle, que en algún momento lo vamos a hacer. Vamos a invitarlo a hacer un especial con Mario. Para que entendamos esto de la perseverancia, él es una persona que debe rondar en unos 60 años, baterista. Baterista original de Virus, baterista Charlie García, y tocó sí. un montón, y... Este año él empezó el Conservatorio Nacional y va con chicos de 19 años a estudiar batería. Sí, empezó claro, de cero. Claro. Y él pasa en lista y dice, Serra Mario, presente. Levanta la mano y va con chicos de 19 años muy a estudiar bueno. batería. Ahí tenés. ¿Por qué? Porque hay que seguir. Esto es constante. Toda la vida hay algo para aprender. Sí. Porque el saber es infinito, la lección es constante. Estás tirando la frase final. No, no. Ah, ok. Y una de las pocas cosas que nunca nos va a abandonar, que es el saber. Claro. Y esta teoría debe ser una de las cosas más preciadas que uno puede tener. Totalmente. ¿No? Ser perseverante es abrirse a sorprenderse también. Uh-huh. Y animarse a que todos los días va a pasar algo. Sí. Es experimentar. Y estar dispuesto a enfrentarlo. Completamente. ¿Hacemos el cierre? Hacemos el cierre. Me bajás, me pones un poquito de cámara, bajamos un poco la cortina. Y vamos a hacer el cierre del audiólogo entrega 24. La perseverancia, el camino del saber. Y cerramos así. Me despido diciéndoles, amigos, ya lo dijo Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Nunca desistan de sus sueños, porque es lo más importante, hacer el recorrido. Vamos con Ozzy Osbourne, Dreamers. Un gran perseverante y un maestro del rock. Gracias, Hernán. Gracias. Gazing through the window at the world outside. Wondering, will Mother Earth survive? Hoping that the ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar algunas de las fechas que se vienen en la agenda. Está subida completa ya en el blog del programa, que es el bichorreactor07.blogspot.com. Mañana miércoles toca Flor y los Astrológicos en el Averno Bar, Avenida Corrientes 1632, a las 21 horas. El jueves 1 de septiembre, Abril Sosa en Espacio 37, El Salvador 4607, a las 20 horas. El viernes toca el Zombie Ambassador Sombrero Club en el Salón Porredón, Avenida Santa Fe 4560, a las 22 horas. Y también en la fecha de Valles, nuestros amigos Valles, que tienen la apertura de este año, el Bicho Reactor, tocan en un ciclo de Nuevo Puerto junto a Adrián Juárez y Palmer y los Extranjeros. Esto es en Naranja Verde, el viernes 2 de septiembre, este viernes en Avenida Santa Fe 1284, a las 23 horas. Tienen que tocar el timbre izquierdo. Y el domingo toca Dos Minutos en el Estadio Luna Park, me parece súper interesante. Dos Minutos tocan en Luna Park. Y los Barreiros, junto a Soul Junkies, Los Cianuros y The Abstinence, en Gascón 104, a partir de las 14 horas. Estoy salteando los días, pero bueno, si quieren verlo en orden, pueden entrar al Bicho Reactor 0507. Una gran oportunidad para entrar al blog. Extraer toda la data que hay en el blog. Sí, y es muy interesante porque sigue habiendo mucha oferta de show durante los fines de semana. Va, no solo los fines de semana, a partir del miércoles, a partir de mañana ya hay una serie, hay una cantidad de shows que están buenísimos. Sí. Hay mucha posibilidad de shows interesantes. Estamos tratando de hacer una comunicación telefónica. Cualquier cosa, tenés. Ahí va, listo. La otra banda que va a tocar es el sábado 3 de septiembre, Fantasmagoria, junto a Soldadores en The Roxy Live Bar, Avenida Niceto Vega 5542, a las 23 horas. Y estamos en comunicación telefónica ya con Gori de Fantasmagoria. ¿Cómo andás, Gori, acá, Hernán? Hola, Gori. ¿Estamos? Gori, ¿estás del otro lado? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás, Gori? Bien, no, estoy del lado de ustedes. Siempre. Sí. ¿Cómo anda tanto tiempo? Tengo ganas de verte, Gori. Yo, la verdad, estoy en deuda. Vengan todos, están todos invitados a la radio. Y podemos regalar dos entradas a los oyentes. Vamos, dale, acá ya hay uno que se anota. Bueno. ¿Te paso por mail, querés? Sí, pasame por el medio que quieras, pasame los nombres de los invitados. Listo. Si algún oyente, si quiere ir, 4864-0489 o 4866-1095. Gori, contame un poco cómo viene el año. ¿Estás tocando con Juanse también? Sí, estoy tocando. Hoy ensayé a la mañana, arranqué el día ensayando con Juanse y después fui a ensayar con Fantasmagoria. ¿Cómo viene el baterista Fantasmagoria? El baterista es Oli, es inglés. Sí, que nos contaste el otro día, la última vez que estuviste acá nos contaste. ¿Cómo viene sí. Fantasmagoria? Fue papá hace 20 días. Ah, mira. Así que... y ¿lo hicieron parir? Se perdió solamente una fecha, que fue el día que nació la nena, Anika. Ah. Y a la siguiente fecha, que fueron 3 días después, ya estaba tocando de vuelta. Ah, tiene mira. Muchas ganas, es repila, le encanta tocar, es muy profesional y está buenísimo. Bien. Estamos preparando el show que vamos a hacer este sábado en el Roxy. Vienen invitados sorpresas de la colectividad Stone. Ajá. Argentina. Y bueno, estamos como despidiendo el Mago Mandrax, que es el disco que salió hace un año, salió el 1 de agosto del año pasado. Sí. Y medio como que lo estamos despidiendo porque ahora ya grabamos. ¿Ya grabaron? Ya grabamos y estamos mezclando un EP de 5 canciones, que son 5 covers de bandas argentinas. Muy bueno. Sí, así que eso va a salir antes de fin de año. Y bueno, usamos esta fecha como excusa de cierre de presentación del Mago Mandra, que lo estuvimos presentando por todos lados. Sí. Ya para empezar a tocar estos temas. Bien. Los covers. Sí. Y después, por otro lado, también vamos a ir a Chile el 30 de septiembre y el 1 de octubre tocamos en Chile, en Santiago, y el 2 de octubre vamos a grabar en un estudio de Chile 2 canciones nuevas de Fantasmagoria. ¡Excelente! Sí, eso va a salir en un split con con una banda chilena que son amigos nuestros, se llama Perroski. Sí, una gran banda. Sí, bueno, ellos son los que nos llevan y los que dueños del estudio donde vamos a grabar. Y esto, calculo que va a salir el año que viene, no, no creo que lleguemos a sacarlo este año. No. Pero bueno, así que estamos bastante pilas y un montón de cosas. Sí, por suerte, bueno. Sí. Che, ¿y algún que podés adelantar alguno de los covers que va a formar parte del EP o que forma parte? Sí, te puedo adelantar todo si querés. Sucio Gas de Los Ratones, que genial. Ya están. Sí, está, lo vi, muy buena versión, ¿eh? Bueno, gracias. Sí. Bueno, eso está para ver en YouTube. El que sí. quiere pone Fantasmagoria Sucio Gas y aparece, ya tiene un videito que lo filmamos sí. cuando estábamos grabando. Después, en esa misma jornada grabamos Carolina, que sí. lo tocaba Virus. Sí. Que en realidad después me enteré que no era de Virus la canción, es de Moncho al Puente, que es un español. Ah, mira, pero, sí, pero bueno, yo la conocí por... Por Virus. Porque la letra es medio gallega, tiene ahí como unos... Bueno, me mola, le dijo me mola, ¿viste? Iremos sí. a la Vasca, todo eso. Y después Reloj de Plastilina, de Charly García, ajá. que yo subí en el Facebook hace un ratito, se escucha una primera estrofa nada más a modo de adelanto. Bien. Eso lo estamos grabando. Y después me falta Taza de Techino de Don Cornelio. ¡Qué temazo! ¡Qué bueno! Sí, es un tema. Sí, y después como bonus track grabé solo con la guitarra. Y hay un piano también. Sí. Que ves el cielo de Flaco Spinetta. Qué bueno. Che, ¿no quieren venir a hacer los acústicos acá? ¿Qué acústico? El EP de covers. Pero es con bata, con todo. Bueno, ¿eh? Armamos algo, un set de adaptado. ¿Al programa? Sí. Obvio. Dale, lo sí. armamos. Bueno, cuando salga el disco, lo llevamos y tocamos unos temas dale, ahí. Dale, genial. Che, bueno, pero vamos a lo importante, que es este sábado. Este sábado. ¿A qué hora convocamos? 3 de septiembre, a las 23 horas, se dará puerta a 23:30. Iban a tocar Los Soldadores, pero hay el baterista de ellos no puede tocar, así que va a tocar otra banda que a lo mejor es sorpresa o a lo mejor la confirmamos ahora en estos días. Sí, y bueno, y después cerramos nosotros. A las 2 en punto cierra el telón. Okay. O sea, nosotros vamos a estar tocando 12:30 a 1. Bien, perfecto. Así que están todos invitados, se puede comprar por Ticketek 80 bien, mangos o bien. Si no hay en la puerta 100. Perfecto. Se pueden fijar en nuestro Facebook que en algún momento vamos a mandar alguna lista 2x1 o algo así. Bien. Y bueno, los esperamos a todos. Dale, el sábado. Bueno, Ori, yo probablemente me doy una vuelta. Bueno, buenísimo. Después me mandan los nombres. Dale, después te mando los nombres. Bueno, Ori, muchas gracias y vamos a despedir. Entonces, despidiendo también nosotros a el Mago Mandrax. Vamos a escuchar la araucaria y nos vemos. Buenísimo. Dale, bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir la música y el show. Por favor, siempre estén las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, Ori. Abrazo. Otro. Chao. Nos vamos escuchando la araucaria, tema que abre el Mago Mandrax de Fantasmagoria. Desde el bosque el mago salió. Su cabeza de estrellas habló. Entren ya, pueden volar. Comer postre antes de cenar. Tomen estos diamantes y embellecerán. Doy un paso y cruzo el portal. El bosque espumante se empieza a agrandar. Allá detrás más gente hay. Los saludo pero ya no están. Me acuesto en el pasto de noche y me siento flotar. Se acercan a otra dimensión. Todos abren sus ojos cada vez más. El Bicho Reactor.